Gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego. Bueno, muy buenas tardes. Por supuesto, voy a comenzar agradeciendo. Muchísimas gracias al presidente de la Corte de Justicia de la provincia, gracias Marcelo Lima. Por supuesto, a los demás miembros de la Corte. Gracias Adriana, muchísimas gracias Adriana García por estar acá acompañándonos. Gracias al doctor Guillermo de Sante, al doctor Daniel Olivares Yapur. Gracias Carlos, bienvenido siempre a San Juan, al doctor, porque en definitiva es parte trascendental de todo lo que está sucediendo, así que gracias por estar acá. Gracias por supuesto Raquel, en voy a toda la gente que te acompaña, porque ha sido un trabajo, la verdad, yo digo silencioso, pero es realmente muy profundo. Conozco de tu trabajo cotidiano, porque lo veo permanentemente. Quiero también un párrafo especial muy importante para los intendentes. Intendente de Hachal, de Santa Lucía, de Rawson, de Capital, porque hacen de esto que sea una oportunidad donde poder llevar adelante este programa de justicia juvenil restaurativa que definitivamente, cuando lo hablamos con Juanjo hace unos meses atrás, la verdad que los dos tuvimos la determinación y la convicción de que este programa se tenía que hacer realidad. Pero no iba a poder hacerse realidad sin, por supuesto, el condimento, el más importante, de que los municipios aceptaran esta propuesta. Gracias a los ministros que nos acompañan, gracias en este caso al jefe de la policía, a Néstor, por estar presente, Néstor Álvarez, y por supuesto al asesor letrado de la gobernación, Alejandro Ferrari, y también por supuesto a Facundo Rojas Clarín. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos todos de poder aportar este sistema, que yo creo que es como muy conveniente y muy convincente los hechos, tener la oportunidad de aquellos chicos que tienen problemas con la justicia, primero que puedan entrar en un programa donde tomen conciencia, muchas veces, en algunos casos son muy, muy chicos, pero además también de que no vuelvan a cometer delitos, que no sea nuevamente de volver a cometer los delitos. En definitiva, dentro de un plano multidisciplinario que vamos a llevar adelante con los intendentes, con un abordaje que solamente los intendentes conocen bien, cada uno del territorio donde se pueda llevar adelante. Y además también, como decía Juanjo, que tengan la oportunidad de trabajar también, no solo el poder ejecutivo, el legislativo, porque están los diputados acá que también son parte en el acompañamiento, sino también los municipios, que junto a las instituciones intermedias podamos desarrollar a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia este programa, que por supuesto nos ponga en valor todo lo que estamos viendo hacia adelante. Pero claramente este programa que tiene una deuda que saldar, ¿no? La deuda de saldar es cómo hacemos para que estos chicos, digamos, vuelvan a incorporarse, a resocializarse en la sociedad, es extremadamente importante. Después las estadísticas, como decía, no son a corto plazo, en este caso van a ser a mediano y largo plazo, pero estoy convencido de que en el tiempo vamos a tener resultados felices. Así que en definitiva, yo solamente estar acá acompañando, sepan que pueden contar no solo conmigo, sino con todas las reparticiones del Estado, porque acá debemos todos aportar y ninguna idea está de más. Así que definitivamente, gracias al ministro de Gobierno, el ministro de Familia, que también, por supuesto, van a colaborar mucho en esto. Y también, ¿por qué no?, que este tipo de programa, están nuestros diputados nacionales también presentes, que poder generar también acciones positivas, ¿por qué no?, en el Parlamento, o ¿por qué no?, también siendo parte acá activa de este programa dentro de los grupos de desarrollo multidisciplinario que se van a llevar adelante. Así que a los municipios, sepan que pueden contar con nosotros. Por supuesto, lo demás iremos aportando a medida que vayamos avanzando, porque en otros lugares ya ha habido experiencia en esto, pero esta es nuestra primera experiencia, Y bueno, la experiencia, como siempre digo, no es lo que nos pasa, sino que hacemos con lo que nos pasó. Entonces vamos a ir encontrando en ese camino muchísimas cosas por desarrollar, ¿no? Así que gracias a todos los que han sido parte y bueno, felicitaciones.